bambambe, en el cachón bamba, merengue para adelante, merengue para atrás. El sol se quedó dormido, cansado de trabajar. La luna se ha puesto linda, parece que va a pasear. En el cachón bambe, en el cachón bamba, merengue para adelante, merengue para atrás. Las olas están bailando un merengue en alta mar, en honor del marinero que no se llegó a casar. En el cachón bamba, en el cachón bamba, merengue para adelante, merengue para atrás. La mujer que a su marido al diablo suele mandar, debe de tener cuidado, no se vaya a merenguear. En el cachón bamba, en el cachón bamba, merengue para adelante, merengue para atrás. En el cachón bamba, en el cachón bamba, merengue para adelante, merengue para atrás. En el cachón bamba, en el cachón bamba, merengue para adelante, merengue para atrás. El merengue es muy sabroso, todos lo quieren bailar. Esa prieta está muy linda, todos la quieren besar. En el cachón bambe, en el cachón bamba, merengue para adelante, merengue para atrás. La mujer que a los 14 no se quiere enamorar, puede llegar a los 30 loquita por guarachar. En el cachón bambe, en el cachón bamba, merengue para adelante, merengue para atrás. Más sabe el diablo por viejo que no por ser Satanás. Por eso yo con mi suegra no quiero nunca chocar. En el cachón bamba, en el cachón bamba, merengue para adelante, merengue para atrás.